Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. De Carabanchel. Nosotros decimos sin ningún tipo de problema: viva Castilla libre, viva Andalucía libre, gora Euskal Herria eskatuta, viva Galicia ceibe, visca els països catalans. ¿Toda entera? No, puesto que hay una región que resiste victoriosamente al invasor. ¿Qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo? Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarte. Una revolución sin baile no es una revolución que merezca la pena. ¡A la mierda! ¡A la mierda! A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Digo sencillamente que la vida se abre camino. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola. Esto que comienza ahora es Cien Fuegos, política y rock. Otro día más desde casa, otro día más echando de menos el estudio de Radio Sata en Pinto, echando de menos el directo, echando de menos la calle, echando de menos las remisiones de Radio Almaina en Granada, echando de menos Radio Activa de Alcoy. Pero mientras las fuerzas aguanten, intentando traerte siempre aquí historias de política y rock. Programa número 81 y hoy nos va a quedar algo bastante variadito. Y personalmente te digo que creo que con alguna de las historias que más me han atrapado al prepararlas, espero ser capaz de conseguir algo similar al contártelas. Contarte también, mientras terminamos de prender la mecha a este ritmo caribeño de Benny Moré, que estamos intentando contar más cositas también en las redes sociales, aprovechando que ahora tenemos más tiempo. Especialmente en Facebook y en Instagram, a veces contamos en otro formato lo que ya hemos tratado aquí en sonoro en el programa, otras veces dejamos hablar a las imágenes del archivo o recuperamos textos que tenemos por ahí. Denme sus likes, Cienfuegos Radio, en Insta, en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. También decir, hemos abierto en iVoox, hemos subido a iVoox los distintos mashups, esos remixes tan particulares que usamos en el programa. Hoy, justo antes de la sintonía, hemos abierto con el último que hemos preparado, porque tiene que ver un poco con alguno de los temas de los que vamos a hablar en este programa, Cienfuegos número 81. Prepárate para emprender un viaje que nos va a llevar por tres países de habla inglesa, por Irlanda, por Estados Unidos, por el Reino Unido. Un viaje, eso sí, al que vamos sin pasaporte alguno y en el que nos vamos a cagar en las banderas y en las fronteras, que es algo más que necesario en estos tiempos de mierda, donde hay mucho listo, mucho mierda precisamente, que envolviéndose en esas grandes banderas están sacando lo peor de sí mismos. Pero bueno, nada nuevo, la historia les delata. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. y conquistas, odio racial. Creo que el final de las naciones es controlar, jamás liberar. Liberar. Aquí de los Puaj, uno de los muchos temazos que nos dejaron los vallisoletanos, este La historia te delata. Los Puaj, un nombre tan feo y que tiraba tanto para atrás, cuando decía, ah, yo qué voy a escuchar esto, para una banda tan buena, con tan buen sonido de este hardcore punk de calidad, con tan buenas letras y sobre todo tan buena actitud y compromiso. Gente 10 y una de las bandas, Feten, se les echa de menos. Hemos empezado hardcore, pero desde ya nos vamos al rap. Se han cumplido 30 años, hace muy poquito, desde que se escuchó por primera vez esto. Burn, Hollywood, burn, I smell a riot going on. First the guilty, now they're gone. Yeah, I'll check out a movie, but it'll take a black one to move me. Get me the hell away from this TV. All this news and views are beneath me. So all I hear about is shots ringing out. About gang putting each other's head out. So I'd rather kick some slang out. All right, fellas, let's go hang out. All as bad like I know they had, but some things I'll never forget. Yeah, so step and fetch this shit. For all the years we looked like clowns, the joke is over, smell the smoke from all around. See me, Big Daddy and Smooth Word to Mother. Let's check out a flick that exploits the color. Rolling through Hollywood late at night. Red and blue lights with a common sight. Pull to the curb, get played like a sucker. Don't fight the power, the motherfucker. As I walk the streets of Hollywood Boulevard, thinking how hard it was for those who starred in the movies portraying the roles of butlers and maids, slaves and hoes. Many intelligent black men seem to look uncivilized when on the screen. Like I guess I figure you to play some jigaboo on the plantation. What else can a nigga do? And black women in this profession, after playing a lawyer, out of the question. For what they played, Angel Mama is the perfect term, even if now she got a perm. So let's make our own movies like Spike Lee, cause the roles being offered don't strike me as nothing that the black man could use to earn. Burn, Hollywood, burn. Now we're considering you for a part in our new production. How do you feel about playing a controversial Negro? Yeah, I'm with it. You mean somebody like you, E.P. Luna, A.J. Brown, right? Well, it's a servant offer that shuffles a little bit and sings. Yo, man, what? Hey, Q, can't play. Listen, I hope they ain't wasting my time. You know how I feel about giving these movies my money. You know what I'm saying? I work hard for it. Come on, man. It's gonna be dope, man. Movies chill, man. Hey, I'm chill too, man. But you know what I'm saying? I just don't. I can't go for the Steel Magnolia shit. You know what I'm saying? It's cool, man. It's cool. Ladies and gentlemen, today's feature presentation: Driving Miss Daisy. No, man. Just what I'm talking about. It's turn of the dim and shit. Yo, I'm out. Hey, yo, check it out, man. I got Black C's at the crib, man. Y'all want to go check that out? Yeah. That's the idea. We could have rolled it from the beginning. Y'all with it, man. Fuck Hollywood, man. Public Enemy, Burn Hollywood, Burn. Arde Hollywood, arde. uno de los temas más trayeros, más festivos del disco Fear of the Black Planet, Miedo a un Planeta Negro, que Public Enemy estrenaron en abril de 1990, hace ya 30 años. Más de 2 millones de copias solo en Estados Unidos que vendió este disco, que fue el mayor éxito de la banda. Public Enemy, la verdad es que darían para un programa o varios sellos, varios programas hablando solo de ellos, pero no seré el que lo haga para empezar porque no soy especialista ni mucho menos, no estoy capacitado. Sí puedo dar algunas pinceladas y sí puedo decir que de rap extranjero antiguo, esa etiqueta que me sirve a mí para entenderme en mi cabeza, rap extranjero antiguo, los Public Enemy siempre fueron de los que más me han molado. Y cuanto más leo sobre ellos, más me flipan y más me interesan y más quiero aprender y más quiero hacerme al oído a ese rap extranjero antiguo. Es un grupo que fueron tremendamente populares en su momento. Me acuerdo, por ejemplo, de un vídeo en el que actuaban en el programa de Jesús Hermida. Era un programa matinal que lo reventaba en aquellos años 80 y 90. Un vídeo que era muy gracioso y el que nos hemos mofado durante años porque, claro, salían ahí las señoras dando palmas, gente muy pijeras dando palmas al ritmo del Fight the Power, ahí lucha contra el poder, con estos negratas ahí con sus pintas. Porque lo de las pintas, el rap estaba muy de moda en aquellos años 90. En mi adolescencia los malotes eran los raperos. Y bueno, algunos de esos malotes luego siguieron en el rollo. Otros, en cambio, se fueron pasando a otras modas que les permitieran seguir siendo malotes, aunque fuera otra moda, otro sonido, otra estética, otro todo, como amebas sin personalidad que eran. Solo querían ser malotes y molar, pero se las sudaban la cultura en la que se hubieran metido. El caso de esto que digo de los malotes y la moda del rap, pues bueno, pues el rap se ha escuchado, lo hemos escuchado siempre, los que nos hemos criado en los 90, y de Public Enemy lo que nos llegaba aquí a Pinto, al menos a mi clase en el Onésimo Redondo, es que wow, este grupo de malotes eran unos racistas negros que llevaban ahí estética paramilitar y llevaban unos relojes gigantes al cuello que era el tiempo de vida que nos quedaba a los blancos y patrañas así. Pero bueno, ahora veo que no, que los Public Enemy son un grupo tremendamente politizado, pero no tanto por politizado de presentarse a las elecciones como para poder salir en nuestros programas especiales sobre políticas y rock, políticos y rock, pero sí en otros términos quizá más importantes de lo que es el significado de la palabra política, algo que defendemos tajantemente aquí en Cienfuegos. Public Enemy ayudaron a llevar a cabo un cambio de mentalidad necesario, lo que ahora llamaríamos empoderamiento, en su caso empoderar a la comunidad negra en Estados Unidos, sobre cómo les veían los demás, cómo les veíamos y sobre todo cómo se querían ver a sí mismos. Esta canción en concreto que acabamos de escuchar tira mucho por ahí. En un muy buen artículo al respecto de todo este rollo que estoy soltando, un artículo de Jaime Lorite en el suplemento cultural del País, en Icon, cuenta que en 1989, un año antes de que viera la luz este Miedo a un Planeta Negro, hubo dos películas que lo petaron en taquilla, dos películas que tenían de fondo el problema racial y el cómo se representa a la gente negra en el cine, pero dos películas diferentes. Leo. Una fue Paseando a Miss Daisy, comedia amable sobre la progresiva sensibilización de una mujer mayor de clase alta hacia las injusticias que sufren su chófer y su criada afroamericanos. La otra, Haz lo que debas, dirigida por Spike Lee, una furibunda denuncia a la violencia estructural y el racismo institucional sufrido por el colectivo, que compaginaba la crítica con un motivador llamamiento a hacer comunidad, aparcar divisiones y luchar por el derecho conjunto a una vida mejor. Ganó el Oscar la primera. Yo soy un cinéfilo de palo, no he visto ninguna de las dos, aunque bueno, reconozco referencias culturales a ambas pelis, especialmente a la de Spike Lee, porque igual que no hace falta haber leído El Quijote para pillar el No son gigantes que son molinos, pues yo escucho Radio Rahim y sé que es uno de los protagonistas de Haz lo que debas. Y Born Hollywood Born, la canción que acabamos de escuchar, va de eso. Hagamos nuestras propias películas como Spike Lee, riman en la canción que acabamos de escuchar y en la que cuentan la colaboración de otros raperos de renombre como Ice Cube, que también lo petó precisamente en Hollywood. En lo estrictamente musical de este Miedo a un Planeta Negro de los Public Enemy hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. The Bomb Squad, que es el nombre artístico del equipo de producción de Public Enemy y otros muchos grupos, los encargados de las bases, digamos, meten unas 200 samples, lo que sean fragmentos de otras canciones, de pelis, etcétera, etcétera, durante todo el disco. Y cuentan en este artículo que a raíz de la demanda judicial de 1991 que acabó con el uso de samples sin autorización en la industria musical, Chuck D, el vocalista resignado, declaró que Public Enemy sería la banda más afectada. Y si es verdad que uno de los de las señas de identidad de Public Enemy, especialmente en este Fear of a Black Planet, son esos samplers que molan. Y ya para acabar estas pajas que nos estamos haciendo con Public Enemy en plan culturetas del País de las Tentaciones, otro fragmento de ese artículo. En el libro Fight the Power, Rap, Raza y Realidad, del año 1997, Chuck D se refería así a la toma de conciencia que le llevó a llenar de contenido su discurso. Mucha gente en el mundo del hip hop se ha creído que la única manera de triunfar y convertirse en una mega estrella es presentarse bajo un aura negativa. Para los deportistas y artistas es importante comunicar algo edificante e inspirador, porque muchos niños no están viendo ejemplos negros fuertes en su comunidad, y los que ven son presentados de las formas más denigrantes posibles, como el proxeneta, el camello o el timador sin un trabajo fijo o decente. La proyección de la voz negra es importante. Y a ver, y si aquí me estoy flipando con Public Enemy teniendo yo casi 40 tacos en pleno año 2020 y haciendo un remix guarro con la Audacity como el que acabamos de escuchar al principio, me siento parte de la Bomb Squad, pues a ver cómo se fliparían los que vieron todo esto en su momento cuando surgía como algo nuevo, teniendo ellos 20 y pico años y siendo parte de uno de los grupos musicales de más éxito en el momento. Se nos fliparon mucho los hermanos Muguruza. El primer disco de Negu Gorriak es prácticamente ser los Public Enemy de Irún, porque la voz negra es importante y la voz vasca también. Negu Gorriak, échanos en King. Dilo alto, soy vasco y estoy orgulloso. Es este remedo guipuzcoano de aquello de Say It Loud, I'm Black and I'm Proud de James Brown en el 68, aquel año icónico en la lucha por los derechos civiles de los negros. La estamos escuchando de fondo. Y a ver, en este sentido, puedes poner las pegas que quieras a considerar igual unas opresiones que otras, porque seguramente tengas razón y posiblemente yo también ponga esas mismas pegas que tú. Pero sí creo que esto es un discurso muy positivo. Esto es muy positivo para cualquier comunidad, especialmente para comunidades que han recibido o reciben algún tipo de opresión, salir y decir, sí, yo soy esto y estoy orgulloso. Pero podríamos rematar con un castizo, ¿y qué? Eso sí, siempre y cuando este sentimiento de orgullo no implique pensarte superior al que no comparte tu condición. Es algo, lo estamos oyendo, lo estamos escuchando musicalmente. En su día lo dijeron los negros, ahora lo están diciendo vosotros grupos tradicionalmente oprimidos como las mujeres, la gente homosexual, y sigue haciendo falta decirlo y reivindicarlo, y bien alto. Y que les den a los soplaguindas que te podrían reclamar. ¿Y para cuándo un orgullo heterosexual? ¿Para cuándo el Día del Hombre? Los Public Enemy eran racistas y llevaban un reloj con el tiempo de vida que nos iban a dar a los blancos. Ya como a tú, carapolla. Soy el Teniente Aldo Rey y preparo un grupo especial. Necesito 8 soldados. 8 soldados americanos judíos. Habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva. Bien, nosotros partiremos antes. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. No sé vosotros, pero yo no bajé de las puñeteras montañas humeantes, atravesé el condenado océano, me abrí paso a tiros por Sicilia y después salté de un puto avión para enseñar a los nazis su humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Obedecen a un asesino de masas que odia a los judíos a muerte y deben ser destruidos. Por eso todo malnacido que encontremos con ese uniforme morirá. Tu estilista busca la belleza. Tú también. Tu estilista busca la sencillez. Tú también. Tu estilista comparte las ideas de Vidal Sassoon, el hombre que revolucionó el mundo de la peluquería. Champú y acondicionador en uno, Vidal Sassoon. Desde que confío en Vidal Sassoon, mi pelo es otro. Nunca lo he tenido tan suelto y brillante. Y haga lo que haga, recupera su forma. Además, tengo la garantía de un gran estilista. Vidal Sassoon, lavar y listo. La belleza de la sencillez. ¿Oyes el anuncio que acabamos de poner? Oyes la palabra Vidal Sassoon y difícilmente lo relacionarás con los temas que tratamos aquí en Cienfuegos. Si te suena de algo ese nombre, lo más posible es que sea precisamente por eso, por la marca de champú. De champú carísimo, para ser exactos. Pero sin embargo, detrás de este nombre, Vidal Sassoon, tenemos una de las mejores historias que hemos contado en los más de 80 programas que llevamos aquí en Cienfuegos. Lo digo absolutamente en serio y convencido, una historia en la que me he divertido mucho buceando en ella para podértela traer, traducir a este lenguaje radiofónico. Espero poderlo hacer bien y estar a la altura y que tú disfrutes como he disfrutado yo. Vidal Sassoon es el nombre de una persona que hizo su fortuna como peluquero, como estilista, y se hizo muy popular porque creó un corte de pelo simple y geométrico inspirado en la vanguardia cultural del movimiento Bauhaus, que lo petó muy fuerte ese corte de pelo entre las estrellas en los años 80. Pero Vidal Sassoon, en su juventud, en su Londres natal, lo que petó fueron cabezas nazis. No es una metáfora, era literal, no es algo que salga en su biografía oficial, y es parte más quizá del anecdotario, pero Vidal Sassoon no lo escondía y lo contaba con orgullo desde su mansión a los periodistas que quisieran saberlo y le preguntaban por ello. Esta historia de hoy la he preparado, entre otras cosas, leyendo una entrevista sobre ello, publicada en un medio tan poco sospechoso de antinazismo como el International Business Times. Y bueno, voy a dejar el enlace de esta noticia en nuestras redes sociales, aunque está en inglés, pero la verdad es que merece mucho, mucho la pena ese artículo. Vidal Sassoon, judío de extracción muy humilde, de hecho vivió en un orfanato cuando su padre les abandonó y tuvo que empezar a trabajar de aprendiz en un salón de belleza para ayudar a la familia, formó parte del grupo 43, formado en 1946 por antiguos combatientes británicos judíos de la Segunda Guerra Mundial para parar los pies en las calles a los seguidores del partido fascista británico que lideraba Oswald Mosley. Vidal Sassoon era muy joven, tenía solo 17 años, por tanto no había combatido en la Gran Guerra, pero le aceptaron en aquel grupo 43. Y a mí me estalló la cabeza para entender en qué momento Vidal Sassoon combatió el fascismo en la calle, porque hablamos del año 46 y dices, a ver, ¿no habían ganado los ingleses la guerra a los nazis? ¿A quién demonios estaban pateando el culo en las calles de Londres? Y para eso hace falta abrir un paréntesis para poner un poquito de contexto y entender la particular rama del fascismo en Gran Bretaña, porque la verdad es que, como en todo, los británicos son para darlos, para darles de comer aparte, y en el caso del fascismo, también, no podía ser menos. Y sí, efectivamente, el Reino Unido combatió contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, fueron parte de esas potencias aliadas, lo hemos visto en las pelis, efectivamente los nazis bombardearon con mucha saña Londres y demás, vamos, lo conocemos bien, pero esta democracia más asentada de Europa tenía sus propios fascistas en casa. Se llamaban Unión Británica de Fascistas, la encabezaba Oswald Mosley, que era un aristócrata que había conocido bien la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, y le molaba el rollo. Oswald Mosley no es un malvado personaje de ficción que sale en Peaky Blinders, cosa que me han chivado, que no he visto la serie, sino que es un personaje tristemente real. Y bueno, los fascistas de Mosley querían hacer lo mismo que habían visto en Italia y Alemania en su país, y ya en el año 1936, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, habían intentado hacer su propia marcha negra sobre Londres. Les pararon los pies en la conocida batalla de Cable Street, a la que han dedicado bastantes grupos británicos antifascistas canciones y demás, porque es un momento histórico. En esta batalla de Cable Street, y se fue en la calle de este mismo nombre, en el barrio del East End de Londres, en el que les dieron para el pelo a los fascistas, entre los anarquistas, los socialistas, los judíos en general, antifascistas y gente de bien en general. La batalla de Cable Street está considerada como el momento en el que el fascismo británico se la pega y va para abajo. Con la Guerra Mundial ya en marcha, Mosley y los suyos fueron encarcelados por colaboracionistas, ya que, como hemos dicho, tenían mucha relación con los gerifaltes nazis. Y bueno, Mosley era partidario de una paz negociada entre el Reino Unido y la Alemania nazi, porque bueno, ya sabéis, el auténtico enemigo eran los comunistas. Acabó esta Segunda Guerra Mundial, con la victoria aliada sobre el monstruo nazi, y bueno, y aunque en Inglaterra había habido combates directamente, sí que habían enviado tropas al continente y sí que habían sufrido el desgaste de la guerra en su territorio. Londres había sufrido esos bombardeos, que decir que es una de las grandes características que diferencia la Segunda Guerra Mundial de guerras anteriores, eso de bombardear ciudades sin buscar objetivos militares concretos, sino simplemente para generar pavor en la retaguardia. Algo que era novedoso y que se había ensayado unos poquitos años antes en la Guerra Civil Española, lo habían ensayado los nazis, algo que bien conocimos gracias a sus aliados, pues aquí en nuestra querida ciudad de Madrid. Acabó la guerra y los ingleses intentaban recuperar la normalidad, no habían perdido sus estructuras democráticas de poder, y bueno, dentro de esa democracia pues entraba sacar de prisión a Mosley y los suyos, a los colaboracionistas. Y Vidal Sassoon recuerda en una entrevista en International Business Times, la entrevista que comentábamos antes, que nuestras vidas cambiaron a peor, que otra vez había fascistas predicando odio en cada esquina y que eran los mismos simpatizantes de los nazis de antes. Y Sassoon usa las palabras fascista y nazi literalmente, no usan paños calientes como aquí, no dicen ni nostálgicos, ni extrema derecha, ni extremistas, ni ultras, no, nazis y fascistas, llaman a las cosas por su nombre. Oswald Mosley, animado por muchos oligarcas y antiguos seguidores de sus tiempos de gloria, había montado una nueva organización filonazi llamada Movimiento por la Unión, que propugnaba una única nación europea. Es una idea que cuajó posteriormente en muchos nazis, actualmente hay muchos que tiran por ahí, un europeísmo cultural y racial bastante turbio, bastante extraño de entender políticamente también, pero bueno, ahí estaban, ese movimiento por la unión que propugnaba esa única nación europea. De aquella, Vidal Sassoon, ya lo hemos dicho, tenía 17 años, pero veía los discursos de este movimiento por la unión y le recordaba lo que había visto de niño, esas marchas antijudías por el barrio de East End, el miedo que había pasado y que había visto pasar a su familia, y por supuesto sabía lo que habían hecho los nazis en la guerra, había visto las fotos de Auschwitz. Y lo que dijo, habíamos puesto la mejilla por última vez, frase de Vidal Sassoon en esa entrevista. Y entonces, el que después sería el legendario peluquero, se unió al grupo de los 43, el 43, por las 43 personas que lo fundaron en un centro deportivo hebreo en el barrio de Hampstead, en Londres, en abril de 1946. Ahora estarían de aniversario. Y como ya he dicho, este grupo de los 43, en él todos tenían en común ser judíos y haber combatido en la Segunda Guerra Mundial. Había algunos que habían ganado medallas, había algunos de élite. Y en ese grupo, pues bueno, llegaron a ser 300 miembros, no todos judíos, también había mujeres y también había habido gente que no había competido en la guerra, como aquel jovencito Vidal Sassoon, que no había podido, por edad, combatir en la guerra. Bueno, y aunque también tenían órganos de comunicación y propaganda, como el periódico On Guard, En Guardia, el grupo 43 era, ante todo y básicamente, un grupo de acción. Atacaban reuniones y mítines de extrema derecha, se infiltraron en grupos fascistas y, sobre todo, se vieron involucrados en infinidad de peleas callejeras contra estos grupos fascistas del Movimiento por la Unión. El propio Vidal Sassoon dice que perdió la cuenta de las acciones en las que estuvo involucrado. Recibí algunos golpes, pero a ellos también les dimos. Eso es lo que sucede cuando hay odio. La violencia por sí misma no tiene sentido, pero en defensa de los hijos y ancianos es una necesidad, decía en esa entrevista. En alguna ocasión, claro, pues fue detenido por estas acciones. Recuerda bien una en la que reventaron en Kilburn, al noroeste de Londres, una reunión fascista que tenía lugar en un pub, pero la policía les pilló y pasaron la noche en el calabozo. Nos arrojaron a la furgoneta, nos llamaban bastardos judíos extranjeros y le dieron una paliza a mi viejo amigo Big Mo Levy. Pasaron la noche en el calabozo, decimos, y narra que al día siguiente el juez no creyó su relato de malos tratos policiales. Les dijeron que esas cosas no pasan ya en Gran Bretaña, ahora iros a casa y sed buenos chicos. Estas actividades del Grupo 43, esta acción del Grupo 43, no gustaba demasiado al secretariado de diputados judíos en el Parlamento británico, porque pensaban que daban mala fama a su pueblo, y más teniendo en cuenta que en aquellos años el sionismo estaba perpetrando actos de terrorismo en el todavía protectorado británico de Palestina. Y aquí, queridos amigos, queridas amigas, llegamos al punto más feo de esta historia que tanto nos estaba gustando. Ya nos íbamos a poner todos un póster de Vidal Sassoon y a lavarnos nuestras melenas con ese champú, pero todo tiene un punto. Efectivamente, años 40, finales de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, en aquellos años es cuando se estaba formando el Estado de Israel, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y muchos judíos británicos fueron como voluntarios a la Guerra Árabe Israelí de 1948, Vidal Sassoon entre ellos. Vidal se refiere a ese año que militó en el Palmach, la fuerza de élite de los grupos paramilitares judíos que operaban en el protectorado británico de Palestina, como el mejor año de mi vida. Y en otra entrevista al respecto de su participación en esta guerra, comentaba que cuando piensas que en qué has sido menospreciado durante 2000 años y de repente estás empezando como nación, es un sentimiento maravilloso. Solo éramos 600.000 personas defendiendo el país contra 5 ejércitos. Todos teníamos algo que hacer. Y bueno, volviendo al grupo de los 43, decir que duró 4 años, se desintegró en 1950. Con victoria fue cuando Oswald Mosley y los suyos se habían cansado de recibir una y otra vez su merecido. Mosley se exilió en Francia, donde murió en 1980 sin faltarle de nada, porque bueno, ya sabes, una cosa ser un traidor y una rata nazi y otra no ser, al fin y al cabo, un miembro de la nobleza británica. Eso sí, decir que de vez en cuando volvía a Reino Unido a intentar apoyar a movimientos fascistas que fracasaban una y otra vez en las urnas, como les pasó en el año 59 y en el 66, porque al fin y al cabo la derecha británica ya se sentía muy bien representada con aquellos 20 y pico años consecutivos de gobierno del Partido Conservador, que también tela marinera, ¿no? También sobre Mosley decir que, bueno, tuvo varios hijos, dos matrimonios, y uno de sus hijos, da una de las anécdotas también que lo flipas, fue presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, o sea, figuraros el nivel económico, no murieron en la pobreza precisamente Mosley y los suyos, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, que no cayó por ningún escándalo de corrupción ni ninguna movida de estas, sino por algo tan trivial, a la vez tan gordo, como que se filtraron unas fotos suyas participando en una orgía vestido de nazi, cosa que le hizo dimitir. Y volviendo a Vidal Sassoon, y para terminar, pues bueno, montó su primera peluquería propia en el año 1954 y el resto de la historia, pues bueno, te lo lees en el Hola, donde, mira qué sorpresa, no hay ninguna mención a toda esta historia que te hemos contado y Sassoon falleció en Los Ángeles en el año 2012, montó en el dólar. We'll be right back. Y así de contundente suena el último trabajo de los Cop, Per Tots el Foc que recuerdo, Por todos los fuegos que recuerdo, una de las bandas fetiche de este programa aquí de Cienfuegos. Nos han dado una alegría sacando en estos tiempos de confinamiento, de estar aquí en casa, un nuevo trabajo, un nuevo disco para celebrar sus 20 años como grupo. Y oye, a ver, nuevo no es. Han regrabado tocando en directo en estudio, esto es todos a la vez en lugar de por un lado la batería, por otro lado la voz y tal, sino tocando todos a la vez para que nos hagamos una idea de cómo están interpretando ahora los temas en sus conciertos. 6 canciones, una de cada una de sus discos. De Internacionalista, su disco debut del año 98, eligen Desalojos son disturbios. De Ofensiva de 2001, este No te rindas que acabamos de oír y que también versionaron Habeas Corpus un poquito después, dedicándosela al cantante de Cop, a Juanra, cuando fue encarcelado. Te sonará aquello de No te rindas, Juanra resiste, ¿no? Del disco Nostrad del año 2007, y donde la voz de Cop la lleva Fernando Sapo, porque Juanra estaba encarcelado, eligen la canción Guerrilla de la Comunicación. De Acción Directa de 2010 eligen la canción del mismo título. De Radical de 2016 eligen Vides Rebels. Y del EP Revolta, de hace apenas un par de añitos, pues eligen también la del mismo título, Revolta. Son 26 minutazos de combate musical que ya he quemado de tanto oírlo. Mis vecinos lo odian, pero yo les doy mis dieces. Mis dieces a los Cop por habernos regalado este discazo. Y más cosas guays que hemos podido escuchar en estos días, pues más discos, más cositas nuevas. El disco en directo que grabaron los valencianos Zoo en el Club Sant Jordi de Barcelona el pasado mes de octubre, grabando en directo pues, durante esa gira con la que después planteaban dar un pequeño parón tras 5 años de muchísima actividad, el grupo creciendo una barbaridad. Y bueno, la verdad es que los Cop eran, uy, los Cop, los Zoo eran de los grupos que mejor directo tenían, lo petaban merecidamente. Pude ver 2 de los conciertos de esa gira, el de Madrid y el de Valencia, y la verdad es que feten. Y este disco grabado en Barcelona, que también está en YouTube, es muy muy buen reflejo del estado de forma en el que estaban los Zoo cuando pararon. Para hoy, y para suavizar un poco, que venimos de mucha tralla con los Cop, mucha tralla hablando de ese grupo de los 43 que pateaban culos nazis en los años 40... Pues nos vamos con unas bonitas canciones de ofrenda que cuentan con la colaboración de la también valenciana Jazz Woman. Cançons d'Ofrenazó. Bueno, vull una mà en l'aire per a rebre's des de València a la reina, a la lleona, a la Jazz Woman. Era difícil suportar la pressió de xarxes i el nou home projectant un superió, autocrítica feroge fins que caiga sang al full. No té cabuda l'orgull en este viatge de construcció. O algunes coses fan por abandonar-se al modus vivendi de l'opressor, cedir pedre les forces, sentir-se un traïdor, sumirse en la concordia, oblidarse del dolor. Un ramat de llocs possibles se hi va caure en el millor. Sa casa, blau mar, blau cel i vida grisa. Tan fràgil la corassa que tapa l'home nu i el vent remou la brasa i el foc desfaligú. Baix en costera, valles, fills de l'agonia. Les males companyies del futur creuen el descampat i es tomben a la via. Saben que on sobra realitat no cap el glamour. Cançons d'ofrena, maten els nervis i la pena. Com si no vaig a desfer el món, visquen el misteri del poema, tot el que vam fer va ser per tu. Aten els nervis i la pena, com si no vaig a desfer el món, visquen el misteri del poema, tot el que vam fer va ser per tu. Tot sentim la pena, qui no se mossega té perena, sempre som diners i per això me n'hi la fera. Treballar per estudiar i fer allò que sempre he somiat ha sigut una condemna. Tots volen ser amics, agafar informació, trapeçar, manipular, així comença la traïció. A la leona le quité yo la melena. Les llàgrimes que tiren ja no causen sensació. La mà bonica jo vull un món millor. Aprendre de quan cau la solució i l'acceptació. Donen persones riguen l'amor del seu temps. Donen la gràcia molt d'amor per a totes elles. Que criden, que lluiten, que tenen poder. Que saps que ningú pel del fet aprendre. Si no són per tots, qui em va? Si no he perdut, qui em va entendre? Cançons d'ofrena, maten els nervis i la pena, com si no vaig a desfer el món, visquen el misteri del poema, ser perdú. A tener nervis y la pena, como si no vas a ser el luz. Es que en el misterio del poema, no te lleva enferma ser perdú. Mi arma me domina, yo domino el suelo. Te tiro gas, te tiro fuego. Te tiro fuego, te tiro gas, te tiro fuego. A la leona le quité yo la melena, a fin de nervios y la pena. Un sinuoso sabes en el luz, es que mi misterio del poema, con el tema se pasa el tiempo. A fin de nervios y la pena, por si no vas a despedirlo. Es que en el misterio del poema, lo que quiero hacer va a ser perdón. ¡Montegracia, familia! So, canciones de Ofrena con la Just Woman. Un buen rollo, canción positiva pero combativo. A deconstruirse y a reconstruirse. Más alegrías que nos han llegado estos días en forma de música, en forma de canciones nuevas o viejas. Pues otros que no la dan, nuestros queridos, adorados y admirados Dropkick Murphys. No solo dieron un conciertazo por San Patricio retransmitido en streaming desde Boston a todo el planeta, donde me lo pasé ahí como un crío bailando pogos solitarios delante de la tele, teniendo miedo de escurrirme y tener que ir a urgencias borracho a las 2 de la mañana en plena pandemia, hubiera quedado muy feo, sino que ahí en ese concierto aprovecharon para estrenar dos canciones nuevas que ya están disponibles con su grabación en estudio en las plataformas digitales, dos canciones que tienen detrás buena historia para contar. Como os quiero, Dropkick Murphys, que me dais música e historias para contar. James Connolly. Marching down O'Connell Street with a starry plow on high. Here comes the citizens' army with a fist raised to the sky. Leading them was a mighty man with a mad rage in his eye. My name is James Connolly, I didn't come here to die. But the fight for the rights of the working man, the small farmer too, to protect the proletariat from the bosses and the screws. So hold on to your rifles, boys, don't give up the dream. Man, that's fine. estaba claro, ya solo con el título se veía. Aquí va a haber algo que contar. James Connolly no es el nombre de un pub, no es el nombre de un músico, no es un personaje inventado, es un personaje real y es una de las figuras históricas más interesantes y más relevantes de un tema que nos gusta mucho aquí en Cienfuegos, todo el tema de la lucha por la independencia de la República de Irlanda. Sobre esto hace ya año y pico, en el programa número 48 de Cienfuegos, ya hablamos con detenimiento, por si te interesa ampliar lo que voy a contar ahora y escuchar de paso buena música relacionada con Irlanda y su eterno conflicto, eterno y justo conflicto con el Reino Unido. Pero ahora vamos a centrar el tiro en esa figura de James Connolly. ¿Quién era el protagonista de esta canción de Drosky Murphys? Pues el líder del nacionalismo irlandés de izquierdas a principios del siglo XX. Sin embargo, Connolly nació en Edimburgo, en Escocia, la ciudad donde habían emigrado sus padres irlandeses en busca de trabajo. Emigrante irlandés suele ser muchas veces hasta, como decir, nieve blanca, suele ser sinónimo. Sindicalista del transporte, parte fundadora y militante de partidos laboralistas y socialistas, tanto en su Escocia natal como después en Irlanda, pero sobre todo uno de los pesos pesados del ICA, las siglas ICA, del Ejército Ciudadano Irlandés, que se fue fundado en 1913. Fue un grupo armado republicano, izquierdista y obrero, que se fraguó su fama y se ganó el respeto como milicia de autodefensa obrera en las huelgas del tranvía de Dublín de 1914. Había más grupos nacionalistas y republicanos irlandeses, como por ejemplo los voluntarios irlandeses, también muy importantes en toda esta historia, pero Connolly los consideraba burgueses y poco preocupados por algo fundamental para esa futura república, ese futuro estado irlandés, viéndolos de un punto de vista marxista, algo tan importante como la independencia económica, no solo la independencia formal, sino la independencia económica. Como podéis imaginar, porque todavía pasa, Irlanda dependía muchísimo de la metrópolis, de Londres, del Reino Unido. De ahí que en la canción que acabamos de escuchar se destaque tanto en el estribillo, algo que a mí me chirrió al escucharlo. Economic liberty, libertad económica. Y lo que hacía referencia pues, a este concepto del pensamiento de Connolly, un pensamiento pues, que era un poco batiburrillo, muy propio de su época y su contexto, ese republicanismo irlandés mezclado con marxismo y el catolicismo propio de la identidad irlandesa. Pero bueno, volviendo al ICA, a ese Ejército Ciudadano Irlandés, tuvieron importancia vital en el levantamiento del Domingo de Pascua de 1916 en Dublín, el que el 24 de abril de aquel año. Este Anstey Rising es el gran mito fundacional del republicanismo irlandés, porque es el día en el que se proclama la República de Irlanda, aunque la realidad es que la independencia formal fue unos años después, en el año 22, y la República como tal no se proclama hasta casi 30 años más tarde, en 1949. El proceso de la independencia real de Irlanda tiene tela. En este levantamiento de Pascua, Connolly y los suyos fueron muy importantes, tomando varias posiciones clave de la capital irlandesa. Aunque la realidad sea dicha, militarmente el levantamiento de Pascua fue un fracaso y hay fuentes que aseguran que seguramente hasta sus propios instigadores, sus propios protagonistas, tenían claro que iban camino al martirio y que iban a protagonizar realmente una acción más bien simbólica para azuzar el conflicto y que el objetivo se pudiera lograr en un futuro más que a conseguir ese día que la República de Irlanda fuera reconocida. Aunque de los primeros países en reconocerla fue la Unión Soviética, aunque esa es otra historia. Connolly fue uno de estas víctimas del levantamiento de Pascua y fue capturado y fusilado apenas unos días después, el 12 de mayo de aquel año 1916. Bajo una estatua suya que hay en Dublín, en un punto estratégico, una de sus frases, que deja un poco claro de dónde iba, ¿no? La causa de Irlanda es la causa del trabajo. La causa del trabajo es la causa de Irlanda. Y claro, a ver, yo leo la letra de esta canción James Connolly que acabamos de escuchar, que tocan los Drosky Murphys, y me sorprendo porque sí, los Drosky Murphys son un grupo obrerista, son un grupo que han hecho muchas canciones en las que hacen orgullo, hacen apología del orgullo de clase obrera, pero también son muy yanquis y ya sabes, ahí determinados conceptos que huelan a comunismo no tiran mucho. Por ejemplo, no me cuadraban cosas que dicen en esta letra como luchar por los derechos de los trabajadores y el pequeño granjero. proteger al proletariado de los jefes y sus abusos. No dejar atrás el sueño de una república para la clase trabajadora, libertad económica. Este sistema es una maldición. Un jefe inglés es un monstruo, un irlandés es aún peor. Esta última me parece muy muy buena porque no se olvida de que sí, esto es una lucha independentista, pero el enemigo es el patrón. Y claro, es que estas cosas no son del estilo habitual, de las letras habituales de Drosky Murphys, así que me junté con otro de los miembros de la guerrilla cienfueguera por nuestras fuentes de comunicación clandestinas y nos pusimos ahí a investigar y llegamos a la conclusión de que efectivamente es versión. Esta canción de Drosky Murphys también es versión. Otra más, y otra más para nuestra sección favorita de Cienfuegos, original contra versión. Y nos deja en bandeja pues lo siguiente que viene. Vamos a poner la canción original, que tiene también detrás una historia tremenda. Un grupo neoyorquino al que terminan llamando el brazo musical de Lira, Black 47. Take anymore. the South. They banned our unions. They even treat their animals better than us. Oh no, it's far better to die like a man on your feet and to live forever like some slave on your knees, Lily. But don't let them wrap any green flag around me. And for God's sake, don't let them bury me in some field full of harps and shamrocks. Whatever you do, don't let them make a martyr out of me. Oh no, rather raise the starry plow on high. Sing a song of freedom. Here's to you, Lily, the rights of man. An international revolution. We fought them to a standstill while the flames lit up the sky. Till a bullet pierced our leader and we gave up the fight. They shot him in Kilmainham jail, but they'll never stop this crime. My name is James Connolly. I didn't come here to die, but to fight for the rights of the working man, the small farmer too. Protect the proletariat from the bosses and their screws. So hold up to your rifles, boys. Don't give up your dreams of a republic for the working class, economic. Liberty. Economic liberty. Black 47, Negro 47, es una banda estadounidense de Celtic Rock formada en el año 1989 y que estuvo tocando hasta el año 2014. Se despidieron cuando cumplieron 25 años como banda. Su vinculación con Irlanda en cuanto a orígenes familiares pues no era mucha, era mínima. Uno de sus miembros, eso sí, es nacido allí. Pero como hemos dicho, les llegaron a llamar el ala musical de Lira. Pese a que otro de sus miembros era policía en Nueva York. Cosas yanquis. Y vamos a resumirlo así, en cosas yanquis. El nombre del grupo, Black 47, viene de la gran hambruna que despobló Irlanda a mediados del siglo XIX, en la que el año 1847, aquel verano, fue el peor momento, el más oscuro de la gran hambruna. Y es conocido como el Negro 47, Black 47. Sin embargo, el tema de la gran hambruna, entre la emigración irlandesa que fue a parar a Estados Unidos, los que habían oído hablar a sus abuelos, bisabuelos, sus padres de la gran hambruna, era como un tema tabú. No gustaba hablar de la gran hambruna, ni siquiera como para estar orgullosos de hemos sobrevivido a ella. Era un tema un poco tabú, no gustaba que se recordara. Y estuvo una de las primeras polémicas ya que tenía este grupo de Celtic Rock. Entre sus canciones, pues bueno, además de esta dedicada a James Connolly, pues por ejemplo, me ha llamado la atención que tienen otra dedicada a Bobby Sands, militante de Lira, que fue elegido diputado estando preso y que murió en una polémica huelga de hambre en 1981, durante ya todo el proceso de los llamados troubles, los problemas en Irlanda del Norte, en aquellos años del 60 al 90 y pico. Sobre Black 47, pues bueno, tienen un disco entero recopilando sus canciones más políticas, que se llama Rise Up. Y en Estados Unidos pues tienen esa fama, seguramente merecida, de grupo comprometido no solo con la causa republicana irlandesa, sino también comprometidos contra la guerra, especialmente contra la guerra de Irak en su momento, tras, pues allá recordáis, el 11S de 2001, aquel atentado, y también tiene otras letras izquierdistas. En cuanto a lo musical, por su sonido, pues yo que recordaba al primer Bruce Springsteen, también en cierto modo a los Pogues, pues ya desde el principio es algo que llamó la atención de las grandes discográficas, porque daban un poco una tecla de un sonido que gusta mucho en Estados Unidos, en el mercado anglosajón. De hecho, compartieron a gente con los Pogues, pero esas letras, sobre todo las letras referidas al conflicto de Irlanda, pues cerraron tajantemente y de un portazo las puertas del mercado británico, que tiene mucho peso a la hora de medir el éxito de un grupo en música anglosajona. Pero bueno, ojo que no se nos olvide, lo estamos igual idealizando un poco, hay que tener en cuenta, el republicanismo irlandés tiene su ala izquierdista, representa esa figura más importante que es James Connolly, actualmente hay otras ramas, Y fuera de Irlanda, muchas veces los grupos que han apoyado la causa republicana irlandesa dentro de esa solidaridad internacionalista, pues sí son grupos de izquierdas, pero es un movimiento muy amplio. En algunas cosas no es nada revolucionario, directamente es tremendamente conservador. No idealizamos nada, pero bueno, ahí lo que tenemos y ahí quedan esas interesantes historias de Irlanda. No nos vamos a ir de Irlanda, espera. Will the following pupils please report to Sister Michael's office? Erin Quinn, Claire Devlin, Michelle Mallon, Orla McCool, and the wee English fella. Brand new series Derry Girls starts Thursday the 4th of January on Channel 4. Para ir terminando, ya que estoy hablando de Irlanda, no puedo dejar de hablarte de mi último flechazo, de mi amor a primera vista. Me he enamorado de las chicas de Derry. Me he enamorado de Erin, Orla, de Claire y de Michelle. También del chico, aunque sea inglés, de James. Me he enamorado de los cinco. Derry Girls es una serie creada por Lisa Maggie y que de momento tiene 2 temporadas en Netflix, que es de lo mejorcito que me han recomendado en la pandemia. Y yo, como tú y como tanta gente, estoy viendo muchas muchas series y muchas cositas en estos tiempos, porque hay más tiempo. Estoy consumiendo mucho audiovisual, digamos, y esta serie me ha ganado porque toca muchas teclas. Capítulos cortos, 20 minutitos, que vale ya de putas superproducciones lentas y pedantes, ¿no? Esta gente, ¡pam!, directos y al tiro. Serie de adolescentes, pero que no son unos putos pijos. Estas chicas, las de Riquel, son unas chicas de la working class, trabajadoras, como tú y como yo. Humor vasto, pero no burdo. A ver, yo me parto el ojete, pero esto no es South Park o Padre de Familia, no es Manos a la Obra. Nos entendemos, ¿no? Es un humor gamberro, pero a la vez con su chispa. A mí me mola mucho. Protagonistas no idealizados con los que te puedes identificar, sin embargo, porque a veces pasas una vergüenza ajena viéndolas, que las darías una bofetada, pero yo qué sé, son adolescentes. Los adolescentes dan vergüenza. Yo daba vergüenza, tú dabas vergüenza. Te asomas a la ventana y te da vergüenza, y lo ves desde tu mentalidad de adulto y da el doble de vergüenza. Ellos se verán en unos años y dirán, joder, qué vergüenza daba. Pues estas chicas son así y molan mucho. Chicas, son protagonistas femeninas en serie hecha, ideada por una mujer. Y parece que no, pero eso se nota. Por fin estamos viendo un poquito cómo cuentan las historias las mujeres. Y es un poco lo que decíamos al principio del programa relativo a Public Enemy y Spike Lee contando las historias de negros, los propios negros. Pues las historias de mujeres, cuando las cuentan las mujeres, las cuentan mejor. Es así y santas pascuas. La banda sonora de Derry Girls, muy guapa, muy bien utilizada la música. Y sobre todo, está ambientado en la época icónica para Cienfuegos, que son los años 90. En Derry, una de las ciudades más castigadas por aquellos troubles de Irlanda del Norte, esa ciudad que tiene un barrio que le llaman el Derry Libre, que es el barrio de los católicos, una ciudad que los protestantes pro-británicos llaman Londonderry, para dejar claro, no, esto es Gran Bretaña, esto es el Reino Unido. Y bueno, las acciones del IRA, del UFV, de los orangistas, la diferencia entre católicos y protestantes, todas esas cositas están continuamente presentes en la serie, pero Derry Girls no es una serie sobre el conflicto de Irlanda del Norte. Es una serie que habla de esas 4 chicas, de ese chico, de ese día a día, de sus problemas de la adolescencia, en un contexto concreto. Para disfrutarla más, recomiendo versión original, porque notas esos diferentes acentos de los protagonistas y eso le da un puntazo. Y bueno, creo que ya he dado bastante la chapa por hoy, así que nos vamos a ir yendo con otro de los descubrimientos que he hecho en estos días, otra de esas alegrías en días de pandemia. Me está cundiendo esto de no tener que trabajar, ¿eh? La verdad es que pienso que podría acostumbrarme. No sé si mi casera, si Iberdrola, el canal Isabel II, el internet, el supermercado y tal podrían acostumbrarse a que no les pague y darme sus servicios igualmente, pero yo sí podría acostumbrarme. Igual me tengo que casar con la infanta Elena o algo para lograrlo. Estos descubrimientos, que me voy por las ramas, me habían hablado de ellos, pero no les había dado la oportunidad y me arrepiento. Desde aquí lo digo, me voy a tatuar, a hacer caso a la primera siempre a María cuando me recomienda grupos, porque acierta, sabe lo que me mola. Desde Galiza Ceibe, EZR nos permiten soñar con el verano para ir cerrando este Cienfuegos 81. Un verano que normalmente para la clase trabajadora no es como los anuncios, para empezar, porque alguien tiene que ponerte esas cervezas de los anuncios, y este año pues menos aún. Pensar en el verano es pensar en un futuro incierto, como tantas cosas que se ven de futuro incierto. ¿Pero qué le vamos a hacer? Los hijos del salario tenemos que tener esas escapatorias. Y yo quiero poder soñar con el verano, cogiendo fuerza todo el año para poder disfrutarlo, aunque sea unos días, ¿no? Recuerda, esto ha sido Cienfuegos, Política de Rock. Escríbenos a latidodelibertad@nodo50.org o búscanos en Twitter o en Instagram, nos cuentas cualquier cosa que quieras decirnos. Yo de momento te digo que no es el verano de Estrella Damm, no es el verano soñado, pero mira, tengo unas ganas de que llegue. A cuidarse. Después de tanto frío se tardaba este verán. Invaden a terrinas es turistas alemáns. Mollando a sardiña en un cacho de pan. Y aquí no se pide paella pas pan. No son illas que imán, este grande paraíso. En banco que irán convertir en otro luxo para ricos. Cemento pelotazo, tópicos tan típicos. Galiza tropical, hecho sitio distinto. Noite, lúa, estrella sobre area. Berralle a ese pavo que está a roncar na sexta. Perreo salvaje con sondas orquestras. Ni pinche no mar, ni lumen a esta protesta, que xa chega o trebón, que non te pille vendo a televisión, danos o seu xoco de especulación, outro desaloxo, outra ocupación. Quitarmos as nubes, lembranzas e sonhos, volta a rutina, non quero máis choros, cuidarnos, vivirmos sen pensar no como, sentemos apertas que agar deste outono, balcóns e turistas, moi ben non casa, seis un pasaro ou é un avión, pronuncia Sanjenjo con aires da castellana, vas ir directino, un no me verán de Estrella Damm, pero verán de Working Class. Cogimos fuerzas todo ano para estropear el soberano. No me verán de Estrella Damm, pero verán de Working Class. Cogimos fuerzas todo ano para estropear el soberano. Nos nomimos a Cancún, que a pasta nos sobra. A traballar, nin cruceiros, nin tumbonas. Queremos casolanas, esa pública pra todas. Ese isto non se arranxa. Quédate no yate, una praia atardecer. Nadando en San Amaro, cun frío que corta pel. Outro festival, no que se ponga a chover, O cabrón de Antonio que non pensa aparecer. Non sei se son camarero ou esclavo. Tres meses de explotación, e din que baixo paro hoy. No hai contrato, soño dunha noite, dun curro precario, un partido cos colegas, saludos serán, eco son dunha canastra cunha rede de metal. Expropiaremos cada casa en primeira liña de mar. Fódete Maluma, este o tema do verán. Quitarmos as nubes, lembranzas e soños, volta a rutina, non quero máis choro. Cuidarnos, vivirmos sen pensar no como, seremos apertas que agar deste outono. Entrarme esta vida pasando do drama, fuxindo dos guiris queimados ao sol. Que iso que toma calvo da panorama. No, azucado. No me verán de Estrella Damm, pero verán de Working Class. Cogimos fuerzas todo ano para estropear el soberano. No me verán de Estrella Damm, pero verán de Working Class. Cogimos fuerzas todo ano para estropear el soberano. Libertamos da resaca cun tema de Georgie Dan. Aires de Caribe Mix, entre Sketchup e Chayanne. Unha sexta cotur pegado ventilador. Que esta noite imos desmolgar como ingleses en Salou. Yo, si, quero montarme en tu velero. Poñer rumbo a Lampedusa e asaltar un patrulleiro pra vivir. Mediterráneamente o mar o cemiterio dunha Europa indiferente. Vente a construir outro verán. Festas libres de acoso xa non poden agardar. Non máis gentrificación, nin turismo colonial. Non máis curro veraniego, inestable temporal. E Jordi Cruz a currar un chiringuito a 3 euros a horas en dereito a finiquito. Primo, cada quen no súa función. Tourist go home and refugees welcome. Quitarmos as nubes, lembranzas e soños, volta a rutina, non quero máis choro. Cuidarnos, vivirmos sen pensar no como, seremos apertas que agar deste outono. Picantes como os trementos de Pabrón, contemos historias pra rir a cachón. Manel Navarro, tu tema e un mojón. 2018 ZR Eurovisión. Non me verán de Estrella Damm.